Shakuna Nita, Bamba Lula Nita, Bamba Nita, he's on call. Yeah, right. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows, give up your vows. Papo, Mr. Rock. Mag ik op de gulden? Ja, mijn lieve dochter. Moeder,

y etcétera, etcétera. Gracias por estar del otro lado. Saludamos a Roxana, Oriana, Emily Vanessa de San Cayetano, gracias. Hernán de Florencio Varela, Alicia la Metalera de Bernal, Marita Sepúlveda con las Siete Maravillas del Rock, Dora, David, Dayana, Romina de Veras, Ategui, gracias por estar del otro lado. Saludamos a los fans del Carpo Napolitano, como les gusta que los nombren, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Con toda la buena onda que tienen ellos. Cuando hacemos el programa, ellos vía internet nos están escuchando en el almuerzo. Thank you very much, Midway, Kiss Kiss, para Carla Bremen, Beatriz y Ricardo, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifil, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombayer de Sepsis, Hard Rock, Leslie Swarm de Atlantic City, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, California, Stephanie Martina Lermans, Patricia Hilton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. Es lo más grande que hay. Continuamos con la data del Carpo, última parte de Buscando un Amor, donde Papo se refiere a este material último y dice que para mí los solos de este disco son perfectos, dijo en una entrevista. El Yo te amo más, Papo linkea con conciencia hacia Stratocaster Boogie, tema incluido en Papo's Blues volumen 3, donde la guitarra se abre paso a paso a velocidad con una solvencia avasallante entre los vientos compuestos y dirigidos por Javier Malosetti, productor de esta sección durante todo el disco, y una base compacta que se extingue en tan solo un minuto y siete segundos. En Los Bares, composición de su hijo Luciano, se acerca al pulso pesado de riff y Napolitano pisa por única vez en el disco un pedal, un guagua, Cry Baby modelo Jimi Hendrix, decretando el momento más sucio del listado y en descortés alcanza un hit de raza y recuerda a Blues Local. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Escuchamos de este material Katmandú. Voy de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú.

consulta tu lugar más cercano. Informes 11 33 55 51 68. Gabriela Galeano. En Buenos Aires. Vos seguís una onda. 102.9. Onda Vox. Llegamos a nuestra segunda hora de Papo Mister Rock y con nuestro bloque de rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Evil Lock? ¿De qué te reís? Él se ríe porque hay un día espléndido, divertido, estamos todos sonrientes, pero como él es tétrico, él es oscuro, entonces se ríe. Se ríe de nosotros, dice lo que hacemos rock nacional. Somos de terror. A ver qué pasó. Johnny Allen y Caballo Vapor dicen: quiero ver tu vuelo en este rock. Y los redondos le retrucan: esa estrella era mi lujo. Y los abuelos los tranquiliza diciéndole: no se desesperen, muchachos. Pero Guasones dice: ¿para qué se van a desesperar si nosotros somos los reyes de la noche? Uy, se va a armar una acá. Cuánto ego los Guasones. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Y reíte, Bilón. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Oh, Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Estamos despidiendo de nuestras dos horas de puro rock and roll, de haber empezado esta hermosa mañana, esta hermosa tarde y este precioso día que así va a continuar con todo el rock y la música, la energía positiva. Así que espero que les haya gustado la selección de temas. Gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador, un genio, un capo. Gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Y bueno, vamos a continuar hasta que termine diciembre, ¿eh? Vamos todavía, hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. WhatsApp 11 6400 7047, teléfono 4200 6511.